está besando. No puedo aguantar saber que te está tocando, saber que hasta ayer eras todo mío y ahora está esa usurpando mi lugar. No puedo callar, esta bronca me está matando. No puedo ocultar que todavía te sigo amando, saber que hasta ayer ni toque tu cuerpo, no quiero. No quiero que le hagas el amor como antes me hacías a mí. No quiero que vivas lo que hemos vivido, te juro, no quiero. No quiero que esa zorra sea tu amor, te juro, no quiero. No quiero que beses tus labios ni toque tu cuerpo, no quiero. No quiero que le hagas el amor como antes me hacías a mí. Lo que hemos vivido, te juro, no quiero. No quiero que esa zorra sea tu amor, te juro, no quiero. Ni toque tu cuerpo, no quiero.